pido el guitarrero, como se toca el guitarrero, tara, tara, el guitarrero, plin, plin, el pianero, gin, gin, el violinero, racatacán, el tamborilero. Mi compañero que sabe tocar aire, yo sé tocar aire, el saxofonero, como se toca el saxofonero, bobo, el saxofonero, tara, tara, el guitarrero, plin, plin, el pianero, gin, gin, el violinero, racatacán, el tamborilero. Como se toca el trombonero, bombo, el trombonero, bombo, el saxofonero, taro, taro, el guitarrero, plim, plim, el pianero, chin, chin, el violinero, racatacán, el tamborilero.